touch your lips and all at once the sparks go flying. Va llegando la mañana del lunes. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días, Alejandro. ¿Qué tal este miércoles tan bonito de hoy? Fantástico. Luminoso y soleado. ¿Quién llegó volando a la radio hoy? Llegó el pájaro. ¡Vamos, pájaro todavía! ¿Qué tal? Buenos días. Mamita, qué voz, che. Yeah. ¿Quién es? ¿Papo Blues este? El pájaro metálico. Bienvenidos, pájaros, otra vez. Igualmente, bien hallados. Fue el primero en venir. Nuestro primer programa, Raúl. Nuestro primer invitado. Hace tanto tiempo. ¿Qué tal, pajarito? Muy bien. Aquí de vuelta para traeros un disco espectacular. ¿Qué nos has traído? Os he traído un disco que conozco gracias a ti, precisamente, que se llama Memories at Liberty. Memories at Liberty. De Count Basie y Joe Williams. ¿Y eso es jazz puro como el que suele traer Raúl? Sí, es un disco extraño, muy poco conocido, y se grabó en el año 58 con todo temas de los años 30, con un combo más pequeño de la orquesta del Count Basie, y toca el órgano Hammond, el conde. Que normalmente estaba tocando el piano y dirigiendo la orquesta. Eso es. Que es un cambio radical para todos los que nos gusta Count Basie, uh-huh, escuchar una formación tan diferente. Uh-huh. Y además es muy característico porque el guitarrista de la orquesta, Freddie Green, tiene como 15 solos registrados en toda su carrera, un guitarrista rítmico, y 6 de esos solos son de este disco. Bueno, va a haber que prestar atención a esos solos. Sí, es una producción, no tiene una calidad de audio muy buena en las mezclas, pero claro, el nivel de la banda es increíble, ¿no? ¿Y esto es, eso te iba a preguntar, ¿es un quinteto? Es un combo pequeño, sí. Es la sección rítmica de la orquesta, con órgano, contrabajo, batería y guitarra, Joe Williams en la voz y en algunos temas un sexteto con el trompetista de la banda también. Bueno, Sweet interesante. Edison. Harry Sweet Edison, sí. Interesante. Mm-hmm. ¿Y la música cómo es? ¿Un poco más tranquilín o es cañera? No, es un álbum súper relajado. Con muchísima dinámica, y ya te digo, son canciones de los años 30, de su repertorio más estándar, más clásico, y tocan de memoria, sin arreglos, todo muy improvisado, muy cool, muy relajado. Bueno, interesante. Este pájaro, tus invitados, Raúl, la verdad que son de verdad, ¿eh? Son invitados de verdad. ¿A quién crees que voy a traer aquí? Sí, la verdad que en ese sentido tenés razón. Che, para empezar le podemos dar un saludito a nuestras amigas las uruguayas, ¿no? Por supuesto. Que están ahí nuestras amiguitas, una empezando a recuperar y la otra también empezando con sus... Que las dos, aguante el Uruguay, aguante nuestras amigas uruguayas y les dejamos un beso enorme. Claro. Un besito para las dos. Un besito para Chita y para Gaby. Uruguayas. Pues, ¿con qué vamos a empezar? ¿Qué vamos a empezar escuchando? ¿Cuál es la primera pista? Bueno, vamos a empezar escuchando el primer tema del disco, que es un tema de Fats Waller, que precisamente es quien enseñó a Count Basie a tocar el órgano, porque él es muy conocido por tocar el piano, aunque él era baterista, y se pasó el piano en la adolescencia, estudió con el batería de Duke Ellington en Nueva York, en Kansas City, y luego le siguió a Nueva York, donde aprendió de los grandes del piano, pero conoció a Fats Waller y aprendió a tocar el órgano, o le picó tocar el órgano, y esto es uno de los pocos trabajos en los que toca el Hammond. Entonces este tema es Ain't Misbehaving. ¿De Fats Waller? De Fats Waller, eso es. Pues vamos a escuchar este Ain't Misbehaving. No one to walk with, I'm all by myself. No one to talk with, but I'm happy on a shelf. Ain't misbehaving, saving my love for you. I know for certain the one that I love through with flirting, it's just you I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner, I'm in a corner. Don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. Believe me, baby, I don't stay out late. I don't care to go home about eight. Just me, my TV and radio. Ain't misbehaving, saving my love for you, baby. Saving my love for you. Like Jack Horner, I'm in the corner. I don't go nowhere, but what do I care? Your kisses are worth waiting for. Believe me, baby, I don't stay out late. I don't care to go home about a hi-fi TV and radio. Ain't misbehaving, saving my love. Saving my love for you, baby. My little baby, I am saving my love. My little baby, saving my love just for you. Acabamos de escuchar Ain't Misbehaving. Súper tranquilo, súper swingueado, increíble como lo tocan. Increíble, destacar el trabajo del bajista George Duvivier, el bajista de la orquesta, que es impresionante cómo conduce. Y súper bonita la voz. Bueno, Joe Williams. Súper lindo. Lo más, Joe Williams. Sí, hermoso. Williams, él lo conoció con Basie en un club el año 50-51, lo vio cantando y lo fichó inmediatamente para la orquesta. Y luego él ya en los 60 tuvo contratos, trabajó con los mejores productores. Pero el tipo era acomodador en un teatro y conoció a las estrellas del jazz atendiéndoles allí cuando llegaban, ¿no? Y le escucharon y todo, él conocía todo el circuito, todas las estrellas, todos los artistas, los conoció como un currante, ¿no? Y hasta que luego empezó a cantar profesionalmente. Súper linda voz, súper bonita, melódica, atrapante. Impresionante. Con un caudal que se lo ve que tiene mucha voz, pero utiliza lo que quiere. Todo muy, muy tirado para atrás, laid back, muy relajado. Súper lindo. Impresionante. Lo que nos queda, mamita querida. El siguiente tema tenemos I Always Be In Love With You, que es un tema de swing de los años 30 también. ¿Ya lo ponemos? Lo escuchamos. Cuando ustedes me digan. Acá los que dirigen son los del jazz. Yo dirijo lo del Gotán. Entonces vamos con I Always Be In Love With You. Sweetheart, if you should stray a million miles away, I'll always be in love with you. Although you find more bliss in someone else's kiss, I'll always be in love with you. I can't do any more. I've tried so hard to please. Let me thank you for those tender memories. I wish you happiness. As for me, sweetheart, I guess I'll always be in love with you. I'll always be in love with you. I'll always be in love with you. I can't do any more. I've tried so hard to please. Just let me thank you for those tender memories. I wish you happiness. As for me, sweetheart, I guess I will always be in love with you. Bueno, temazo, ¿eh? ¿Cómo se llamaba este tema? I always be in love with you. Siempre estaré enamorado de ti. Eso es. Está buena la traducción, ¿eh? Está buena la traducción porque Raúl siempre que dice los nombres en inglés, después lo traduce para los que no saben inglés, como quien les habla. Yo sé decir hello, you, y algunas cositas más que no lo voy a decir. Pues no queda bien, ¿viste? No, en la radio no. No queda bien mi mala fonética en inglés. Para la tele está bien. Para la tele está bien, ¿viste? Para la tele está bien. Eso sí, está. Es otra cosa, otra cosita. Bueno, pues a continuación tenemos Sweet Sue, Just You, que es una versión del clásico del swing, pues, seguramente de las que yo conozco la mejor, cómo estira la voz de Joe Williams, ¿no? Impresionante el estilo. Y la forma de tocarla, yo recuerdo que esta versión, al contrario de que todas las otras que he escuchado, es súper tranquila. Mm-hmm. Lo tiran todo para atrás y swinguean como nadie. Sí, da la sensación de que han cogido unos temas que ellos conocen muy bien de décadas, tocándolos, y se han juntado allí un poco sin ninguna partitura, ningún boceto ni nada. Están mirándose en la habitación y swingueando sin más, ¿no? Pero todo con un extra relax, los volúmenes y todas las dinámicas. Que vamos, un tratamiento un poco inusual, ¿no? Y bueno, quiero decir también que bueno, Count Basie es nacido en Nueva Jersey. Entonces, cuando decía antes que se fue a Nueva York, el tipo estudió con Fats Waller y toma un poco del órgano en esa época. Piensa que estaba Jimmy Smith un poco lanzándose, ¿no? Que todavía hasta el año 60-61 no fue el boom del órgano Hammond. Y ellos venían de trabajar juntos esa década de los 50. En el 58 grabaron Sing Along with Basie. En el 58 graban este álbum, sale publicado en el 59. Y en ese año, en el 59, sale también Every Day I Have the Blues con Basie y Joe Williams, que trae también el OK All Right You Win, que son sus dos mayores éxitos. Entonces, seguramente este disco quedó un poco tapado por el gran éxito que tuvo el otro single. Ya con la orquesta. Ya con la orquesta, claro. Y bueno, pues este es el tema Sweet Sue, Yes You. Every star above knows the one I love, Sweet Sue, just you. And the moon on high knows the reason why, Sweet Sue, it's you. No one else, it seems, ever shares my dreams. Without you, dear, I don't know what I'd do. In this heart of mine, you live all the time. Sweet Sue, baby, it's you, baby, it's you. No one else, it seems, ever shares my dreams. Without you, dear, I don't know what I'd do. In this ever-loving little heart of mine, you belong to me just all of the time. Oh, Susie, my Susie, baby, I'm in love with you. Acabamos de escuchar Sweet Sue, Just You. Sí. Y a continuación tenemos If I Could Be With You One Hour Tonight, que es un tema de James P. Johnson, que es uno de estos pianistas de Nueva York, de Street Piano, a los que Count Basie fue a escuchar, también Duke Ellington, y que son los maestros de todos estos, de los grandes capos de las orquestas. Es un tema también que destacar, aparte del trabajo del bajista, del contrabajista, en este creo que está el trompetista, y el trabajo de la batería, ¿no?, que está detrás, tocando completamente arrastrado, siempre con escobillas, siempre sin destacar, y como con Basie debe estar tocando Freddie Green en acústico, sin amplificador, entonces nunca tapa la guitarra, siempre está el órgano, ese pasito por detrás, haciendo arreglos de banda, de brass, con unos solos muy, muy simples, pero que es como una forma muy generosa, ¿no?, de tocar que tiene en este disco. Por lo que veo, acá estaba mirando a Joe William, toda la pinta del tipo, ¿eh? Muy canchero. Sí. Y también, pues siempre le pregunto a Raúl algo más que haya pasado en la vida de los artistas, porque viste que siempre... Uh-huh. Y parece que el tipo vivió unos cuantos años, ¿eh? Vivió hasta los 90, ¿no? Me parece. Bueno, por acá pone hasta... Sí, del 18 al 99. Al 99, 80. Sí, sí, claro, sí, no, sí, sí. Vivió el tipo ahí, se la aguantó bien, ¿eh? A ver, él trabajó con Coleman Hawkins, Lionel Hampton, Ren Sanders, pero trabajó con unos productores cojonudos, ¿no? Muy canchero el tipo. Tad Jones, George Serling, Canobon Adderley. Es que trabajó con todos los grandes, ¿no? Con el propio Count Basie. Y a ver, desde el 18 que nació, imagino que los 30 ya estaría activo. Creo, mira, que en los 40 él trabajaba de acomodador ahí, de recepcionista en el, claro, teatro, ¿no? Ya imagínate. Y conoció a todos los grandes de la era del swing. Y en los 50 él cantaba ya en clubs, y es cuando lo ficha Count Basie, ¿no? Trabajan juntos hasta el 60-61 y él ya firma un contrato y trabaja con todos estos productores, todas estas bandas. Pero el loco, que era muy listo, se hacía como en un solista, que en las orquestas cantas unos números sueltos y el resto toca la banda. Entonces se hacía giras él solo, se organizaba él y pillaba bolos cantando dos o tres, cuatro o cinco temas por bolo, un par de noches aquí, un par de noches allá, viajaba solo y se hacía su tour sin grupo. Sacaba guita y aparte reconocimiento de la gente hacia él. Y claro, trabajaba con los mejores sin necesidad de comerse. Claro. No sabía nada el tipo, ¿eh? No, grande. Bueno, si queréis escuchar más, escuchamos más. Ahora viene la versión de Dinah, que es un gran clásico de Fats Waller también. No, aquí dice, bueno, yo no tengo apuntado como Fats Waller, pero... Ah, igual me confundo, ¿de quién es? Joe Jan, parece. Mira, aquí lo tienes. Yo lo conozco también por Fats Waller, pero bueno, es un clasiquísimo. Interpretado por Fats Waller, pero un estándar. Sí, debe ser de Tin Pan Alley, bueno, es la cosa que está compuesto ahí en Nueva York para musicales. Entonces, si quieres, la escuchamos. Vamos a escuchar después ese Dinah por... Mm-hmm. Carolina gave me Dinah. I'm the proudest one beneath the Dixie sun. News is spreading about a wedding. I hear church bells ringing. Here's the song my heart keeps singing. Dinah, is there anyone finer in the state of Carolina? If there is and you know her, show her to me, Dinah. With her Dixie eyes blazing, how I love to sit and gaze in to the eyes of Dinah Lee. Every night, why do I shake with fright? Because my Dinah might change her mind about me. Dinah, if you wander to China, I would hop an ocean liner just to be with Dinah Lee. And sweet Miss Dinah Lee. I just wanna gaze into the blazing eyes of Dinah Lee. Tell me every night, why do I shake with fright? Because my Dinah might change her mind about me. And incidentally, Dinah, if you wander to China, I would hop an ocean liner just to be with Dinah. Acabamos de escuchar ese Dinah. Hermoso, ¿eh? Hermoso. Hermoso. Parece que se la van inventando sobre la marcha. Sí, no, y aparte la voz del tipo, me encanta. Me encanta la voz. Tiene un cuello así de grosso y una boca así, y el tío habla y tiene más aire que los tres juntos. Dicen que cantaba a dúo, le ponían una pinza y con la boca podía hacer doble voz, che, terrible. Ah, sí. Eso, la boca. Hombre, es como medio recitado, ¿no? En este disco, tiene un estilo así muy... crooner, ¿no? Muy, muy suave. No, no, no está sacando ni prácticamente voz. Sí, no, no. Se lo ve que lo domina. Y lo que te decía antes, que tiene, se nota que tiene mucho caudal, pero utiliza lo que... Porque él, yo recuerdo que Juanma decía que era uno de los shouters, de estos que se ponían delante de la orquesta y podían cantar sin... Sí, de hecho lo definen así. Sin amplificación. Ah, mira, mira. Sí, claro. Sí. De hecho lo definen así en la británica, en la Enciclopedia Británica, y en otra web que consulté también, que es jazzhistoryonline.com, perdón, y lo definen como un blues shouter. Blues shouter. Sí, sí. También. Un gritón sería la traducción. Pero de gritón nada. Ahí hay calidad y hay un trabajo, que mamita querida. Gritón dirían los que no saben, ¿viste? O una forma de decirlo. Se refieren a la capacidad de sonido que tenía, que se podía poner delante de una orquesta. Sin micrófono. Sin amplificación y se le escuchaba. Mamita Entonces querida. Tenía esa potencia de voz que ahora está súper relajado, pero si sube, sube como nadie. Claro, es que lo estás escuchando y decís, mamita, si sube, ¿viste? Para nuestros oyentes era muy, muy habitual en la televisión norteamericana y tiene muchas actuaciones allí en la tele, en plató. Quiere decir que se puede buscar por internet y se ve. Lo pueden buscar en YouTube, esas actuaciones. Smack Dab in the Middle, me parece que una versión sí. que hacíamos nosotros. Que canta, hay un micrófono en el aire, ¿no? Pero canta el delante de la orquesta y canta así, sin más. ¿No? Interesante, búsquenlos para mirarlo ahí a Joey Williams en YouTube, es, que tiene para poder ver su potencia. Bueno, y después viene un tema, Sometimes I'm Happy, es un tema que tocábamos con nuestra banda Cool Criminals, la que canta, que ha citado ahora Juanma Montero, que es muy un gran seguidor de este tipo de shouters, de Lou Rawls, Jimmy Witherspoon, B.J. Turner, Joe Williams, son como los gigantes de este estilo, ¿no? De este tipo de blues, swing y jazz. Y este tema, Sometimes I'm Happy, es un clásico también del jazz, toca mucho Lester Young y toda esta gente de los años 40 y 30. Y es un bonus track que viene en la edición en CD, que en el vinilo original no se incluyó. Y pues me gustaría escucharla porque es uno de los mayores temazos del disco. ¿Cómo es el nombre que dijiste? Sometimes I'm Happy. ¿Y en traducido? A veces estoy contento. Soy... Sí, la letra Happy. Dice, a veces estoy contento, a veces estoy triste, pero todo es por ti. Che, hablando de por ti, vamos a dedicar a nuestra amiga Gaby, que ahora sí nos está escuchando. Gaby, esto es para vos, un mensajito de mucha recuperación, polenta, ya estás en house. House, para los que no lo saben, es casa en inglés. Así que te dejamos nuestro amigo Raúl, tu amigo Raúl, que te va a dar un beso por el micrófono. Saludos a Gabriela, que está en plena recuperación. Vamos, Gaby, polenta para arriba. Y el pajarito también te deja un beso grande. Y todos los que te escuchamos para esa recuperación. Besitos, Gaby. Y ya sabes, la birra de moi. Vamos con... Sometimes I'm Happy. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I never mind the rain from the sky, as long as I can find the sun shining in your eyes. Sometimes I hate you, sometimes I love you, baby. But when I hate you, it's because I love you. That's how I am, so what can I do? I'm so happy when I'm with you. Sometimes I'm so happy, sometimes I have the blues. My disposition depends on you. That's how I am. So what can I do? You make me happy. You could keep me so happy. I'm happy when I'm with you. Acabamos de escuchar Sometimes I'm Happy. Y escuchábamos la trompeta de Harry Sweet Edison en esta pista, sí. Yes. Muy bonito como toca. Sí, aparte toca un poco así por detrás de la voz, ¿no? En unos fills. No sé por qué fue un descarte este tema. No lo acabo de entender. ¿Qué te pareció, Alex? Súper lindo. Y el contrabajo también va ahí marcando el ritmito. Súper lindo, ¿eh? Lo conduce todo el contra, ¿eh? Sí, sí. Va ahí con el... dirige él, en realidad. Ahí, súper bonito. Súper lindo. Me gusta mucho que un concepto que se dice mucho en la música blues, que también un poco por la referencia de audio que tenemos de aquellas grabaciones en vivo, que se suele decir que todo cabe dentro de la voz, ¿no? Te ponen la voz en la mezcla bien separada y el grupo bien atrás, ¿no? Y en este disco tiene una voz tan, tan poderosa, tan profunda, que parece que la música sale de dentro de él, ¿no? Abre la boca, está todo dentro de él. Está todo dentro de él. Me encanta. Y ahora, mira, si te parece, vamos a saltarnos un par de temas. Vamos a ir hasta el track número 9, que es este clásico que se llama The One I Love Belongs to Somebody Else, que es otro tema que tocábamos aquí con Raúl en nuestro proyecto. Un tema que cantaba Frank Sinatra. Sí. Pero que la versión esta de Joe Williams es... insuperable. Es insuperable, es demoladora. Y es un tema... todos temas muy cortitos, ¿no? 3 minutos, 3:20, 2:40, 2:20... Bueno, pero de esa forma también se pueden escuchar mucho más. Claro, les caben hasta... ahora estoy viendo que tiene 2 tracks extra en el CD, o sea que originalmente eran 10 en el LP. Mira, que la semana pasada Raúl trajo uno. ¿De quién era, Raúl? ¿Te acordás? ¿Qué traje la semana pasada? Escuchamos 3 canciones nada más. Duraban 15 minutos cada una, ¿te acordás? No, sí. Ya sé. El Cannonball Adderley. El comilón. Sí, un directo de Cannonball Adderley con su quinteto. 13, 14 minutos. Bueno. Terrible el tipo. Decía con esa cara de que si le decís, hacelo más cortito, te caga trompada, ¿viste? No te deja ni respirar. Bueno, entonces vamos a escuchar el track número 9, que es The One I Love. ¿Te parece? Cuando ustedes digan. Los solos de guitarra, si podéis estar escuchando, que son finísimos, prácticamente un par de notas aquí, un acorde. ¿Me recordás el solo, el guitarrista? ¿El nombre? Freddie Green se llama. Y esto, por esto lo decíamos al principio, que tenía solos de guitarra muy interesantes, ¿no? Eso es, Alex. Tiene muy pocos solos de guitarra en su carrera, y en este disco tiene 4 o 5, más un par de intros, unas partes de solista, entre comillas, muy inusual, ¿no? Es un guitarrista rítmico, estuvo toda su carrera... 5 décadas con Count Basie y nunca se hizo un solo, ¿no? Se suele nombrar. Entonces vamos a escucharlo ahora. Y en este hace un pequeño. Atención. Sí. The one I love belongs to somebody else. She means her tender song for somebody else. And even when I have my arms around her, I know her thoughts are strong for somebody else. The hands I hold, I know they belong to somebody else. I'll bet she's not so cold as somebody else. It's tough to be alone on a shelf, and worse to fall in love by yourself when the one you love belongs to somebody else. Thank you. one I love belongs to somebody else. She means her pretty song for somebody else. And even when I have my arms around her, I know her thoughts are strong for somebody else. And the hands I hold, they belong to somebody else. I know she's not so cold with somebody else. It's tough to be alone on a shelf, and worse to fall in love by yourself when the one you love belongs to somebody else. Oh, the one I love belongs to somebody else. Acabamos de escuchar The One I Love Belongs to Somebody Else, que impresionante cómo lo tocan. Increíble, increíble. El solo de guitarra minimal, una clase excepcional, ¿no? Sí, sí, como va como diciendo, lo hago tranquilo, pero sutil. Estaba grabando. Claro, no me di cuenta. Ah, pensaba que estaba tocando yo solo para mí. Muy bueno, tipo. Sí, muy íntimo, ¿no? El estilo de Freddy, sí. Muy lindo, muy lindo. Y no sé por qué no le dejaban tocar en más solos, ¿no? Hombre, tenía aquí a... Problemas internos que no sabemos. Sí, tendría Ben Webster ahí, a todos estos capos tocando, y claro, no... Es que tocando en orquesta un solo de guitarra no... No te dejan, ¿no? Ya. No te dejan, estás ahí con la rítmica todo negras. Bah, cobras lo mismo, da igual. Claro, llega el momento. Nos dice nuestro compañero y amigo Helu, que muy linda música, bailable. Romina dice que le manda un beso muy grande al pájaro. Otro que una música muy bonita. Así que las y los oyentes están encantados con esta musiquita. Beso para todas y para todos. Sí. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Alex? Te queda, creo que hasta un par más puedes meter. Venga, pues vamos a saltarnos el 10, ¿te parece? ¿Cómo lo ves, Raúl? Y vámonos a los últimos dos tracks, que son unos clásicos de estándar, que son Honeysuckle Rose y All of Me, ¿vale? Son súper conocidísimos, pero me parece interesante poner estos porque son más característicos, más representativos de este tratamiento que venimos comentando, ¿no? De cómo tocarlo extra relajado, extra de tempo, ¿sabes? Extra de dinámica, todo un poquito siempre más ahí, ¿no? Entonces vamos a escuchar el Honeysuckle Rose, este también de Fats Waller, ¿vale? Que vamos a ver también el gran trabajo que hace en el órgano el Conde Basie. ¿Vamos ahí? Vamos allá. Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows. Honeysuckle rose. I don't buy sugar, I just have to touch your cup. You're my sugar, so sweet when I stir you up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows. Honeysuckle rose. Thank you. I don't buy sugar, I just have to touch your cup. You're my sugar, so sweet when I stir you up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems that the honey just oozes and drips. Your confection, goodness knows, honeysuckle rose, yes. Increíble este Honeysuckle Rose. El mejor, ¿eh? ¡Qué finalcito, eh! ¡Qué grupazo, macho! Es que la guitarra y el contrabajo, estábamos comentando que es que con la batería bien de fondo, el órgano haciendo los fills, y la guitarra y el contrabajo son los que llevan todo, ¿eh? Sí, pero con una tranquilidad. Pero están como, sí, parece que están tomando un café, fumando un cigarro en casa, ¿viste? Viste, están en la sala ahí sentados, sí, tomando un café. Hermoso, hermoso. Dice Conchi Llamazares, sí, que es un placer por las mañanas escuchar esta bonita música. Y Begoña desde Soria, nuestra amiga Begoña de Mercería La Palma, calzoncillos, braguitas y todo lo que quieras para estar cómodo por el interior. Desde Soria nos escucha, así que le mandamos un beso a Bego desde Soria. Dice que escuchó un poquito, pero nos escuchará por la tarde. Bego, ahí estamos para vos. Está abrigada como... Bueno. Último tema. Último tema. Cierra el disco con este bonus track también. No sé por qué tampoco nos incluyó, que es el clásico All of Me. Y bueno, pues nada, daros las gracias y despedirnos ya comentando que Joe Williams ganó un Grammy en el año 84 por el álbum Nothing But the Blues. Y es extraño, ¿no?, que gané este tipo de músicos ya a tan alta edad fueran reconocidos, ¿no? Le costó. Bueno, está bueno también que suceda, ¿viste? Una carrera de 40 años para que te den un... No, y que les pasen vida, pues la típica, ¿viste?, de que mueren y después dicen, ay, se lo vamos a dar, honorífico, ¿qué honorífico? Dáselo en vida. Claro. Sí. Que te suba el caché un poco en vida. Creo que tenemos a una visita por ahí, Raúl. Mira, Raúl, ¿está contento? Che, pájaro, en la siguiente escena te quedas ahí escuchando tango, ¿no? Ahora me quedo con vosotros, por supuesto. Bueno, entonces vamos con All of Me. ¿Qué significa? Todo de mí. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? Part that once was my poor heart. So why not take all of me? Why not?

me acerco a vos y te digo como ayer, madre selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor, tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, porque ya no muere mi primer amor. La orquesta de Francisco Canaro. Música de Francisco Canaro, letra de Luis César Amadori, en la voz de Carlos Gardel. De fondo escuchamos a Carlos Gardel con la voz, con la orquesta de Canaro, que es muy atípico. Se escucha esa vocecita tan bonita que tenía, fue grabado en 1931. Bueno, hoy como la semana pasada, continuamos con la orquesta de Canaro, para ir rematando un poquito con todos los cantores que tuvo, o casi todos y casi todas, porque también hay algunas cantoras, que es como vamos a seguir el siguiente tango. Mirna Mores, que... Mirna Mores con su hermana hicieron como un dúo, tenían, que eran las hermanas Mores, y en la década ya del 40-39 grabó algunos temas. Tiene muy poquitas grabaciones. Y esta siguiente, que la grabó con la Orquesta de Canaro, es una de ellas. Así que vamos a escuchar con la orquesta de Francisco Canaro, en la voz de Mirna Mores, que... En el 43 se casó con el gran compositor y pianista Mariano Mores, que era pianista también de la orquesta de Francisco Canaro. Qué rico la tarta de queso que nos trajo Elena. Impresionante esta tarta. Esto fue una locura. Elena, ¿qué querés matarnos vos? Mamita, una tarta enorme. Marita, si no le llevamos a Marita hoy nos mata. Nos mata Marita. Gracias, Elena, otra vez. Esta es la semana que viene, no sé, un cachopo, yo qué sé. Bueno, vamos a seguir con el tango Tan Solo Tú, en la voz de Mirna Mores, con la orquesta de Francisco Canaro. Trayendo en mi alma dolorida un consuelo que me anima, y eres tú. Ya no podré lograr jamás que tú me quieras, rogaré con toda mi alma tu perdón. espero, vida mía, no me hieras, no me hieras, que ya traigo dolorido el corazón. Tan solo tú has sabido comprender el loco afán que me alejará de ti. Tan solo tú has podido perdonarme y yo viví para hacerte pena. Al muerto amor que ha vuelto a florecer. Tan solo tú, Mirna Amores, la orquesta de Francisco Canaro. La verdad que un tema precioso y una voz muy bonita tenía Mirna Amores. Una pena que haya tan poquitas grabaciones de ella, pero bueno, por lo menos tenemos aquí. Ella estuvo activa del 37 al 2006. Murió en 2014 con 93 años, creo que el mismo año que murió Mariano Mores. Y sí, la verdad que tener poquita cosa, pero tener ya nos salva un poquito, nos da un poquito de alegría. No, Mariano Mores murió en el 16, a los 98, 2 años después que falleció su mujer. Vamos a continuar ahora en la voz de Francisco Amor, esta grabación de 1941, Copa de Ajenjo. Copa de Ajenjo, el tango es de Juan Canaro, el hermano de Francisco, y Carlos Pesce. El ajenjo es la absenta. Entonces aquí, como toda gente de la noche, le gustaba beber. Y ya imagínate con la arsenta cómo quedarían. Así que vamos a escuchar el tango de la orquesta de Francisco Canaro, grabado en 1941, en la voz de Francisco Amor, Copa de Ajenjo. Quiero cantar porque esta noche la espero y sé que no ha de llegar. Y en esta copa de ajenjo en vano pretendo mis penas ahogar. Suena tango, compañero, suena que quiero llorar. Pensar que la quise tanto y embrujado por sus encantos hoy perdí la dignidad. Soy un borracho perdido que en la copa del olvido busca su felicidad. Son caprichos del destino que lo quiso una mujer. Si está marcado en mi sino, quién sabe si ha de volver, pero yo la esperaré. La energía de la orquesta de Francisco Canaro, El tipo, la verdad que mantuvo siempre esa forma de tocar. Ya en la década del 20 y del 30 metía instrumentos innovadores, como hacía también la orquesta de Osvaldo Fresedo, el pibe de la Paternal, que tiraban con arpa o metían alguna clarinete para ir probando. Al final, bueno, la orquesta se mantuvo, la orquesta típica, con los instrumentos más clásicos que tiene la orquesta típica del tango. Bandoneón, violín, contrabajo, piano, en algunos casos chelo también. Pero acá se nota esa forma, esa marcación de Canaro, que es muy cuadriculada, por así decirlo, simple sin ser simple, manteniendo siempre los cuatro tiempos bien marcados y bueno, endulzando un poquito con esos violines y ese piano, que la verdad que todos los pianistas de Canaro, como casi todos los músicos, muy buenos, muy buenos. Canaro pagaba bien a sus músicos. Vamos a seguir con el tango Corazón Encadenado. Casi todos, no todos, pero está metido Canaro en la música y en la letra de los tangos. Por eso se decía, tiene más plata que Canaro, porque el tipo tenía mucho dinero. Decían, esta me la contó mi viejo también, decían que como los grifos de las casas antiguamente ponían la F y la C de frío y caliente, y decía, lo tenés, está en tu casa, Canaro, está en todos lados, Francisco Canaro, por frío y caliente, ¿viste? Esa cosa que se comentaba popular, por la guita que tenía el tipo. Bueno, seguía como el tango en Corazón Encadenado, que Corazón Encadenado es de Ivo Pelay y Francisco Canaro la música, y este está grabado en 1942 con la voz de Eduardo Adrián. Corazón Encadenado. Todos dicen que ya te he olvidado, sé que piensan todos que mi amor ha muerto, sé que todos creen que de aquel pasado, que de tus caricias ya no hay ni recuerdo. Sé que como todos crees en mi olvido, sin saber que vivo solamente para ti, frente a tu recuerdo con tu imagen ante mí. Si preguntas a la noche, te dirá por quién deliro. Si preguntas a los aires, te dirán por quién suspiro. Murmurar tu nombre me oye el ave, y las horas saben mi alucinación. Vivo prisionero de tus ojos negros, que han encadenado a mi pobre corazón. Thank you. Tango Corazón Encadenado. Acá estamos con Raúl y con el pájaro diciendo, ¿qué instrumento es? ¿Es un órgano? ¿Una sierra? Decíamos. Y por eso comentaba que Canaro siempre intentaba, aunque mantenía todos sus tiempos como en la guardia vieja, tango antiguo, bien cuadradito, siempre mantuvo esa forma de tocar de la guardia vieja, pero siempre innovando, metiendo instrumentos así, probando cosas raritas y diferentes. Este es el tema de Corazón Encadenado de Francisco Canaro con la voz de Eduardo Adrián. Y ahora vamos a pasar a Rosas de Otoño, un tema hermosísimo, grabado en 1946 con... La música es de Guillermo Barbieri. Este tema es del año del 23. José Rial le puso sus versos. También lo grabó Canaro con Gardel. Si quieren buscar en YouTube, que está la orquesta de Gardel con la orquesta de Canaro con la voz de Carlos Gardel. En el 31 grabó también. Pero esta versión la voy a poner con la que llamaron en su época la Gardel con polleras. Gardel con polleras es Gardel con faldas. Le llamaron a Nelly Omar cuando irrumpió ahí en la radio en el 39-40. Una voz exquisita, dulce, siempre muy gaucha. Ella, gaucha quiero decir, siempre cantando con ponchos y guitarra. Estos fueron sus principios cuando tenía menos de 20 años. Ella era de Córdoba. Y vamos a escuchar el vals Rosas de Otoño en la hermosa voz de Nelly Omar. La vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, de que a mi lado te he de tener. Son sueños malos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Nunca hagas gala, porque si lo haces, pobre de mí. Créeme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así. Qué hermosura de vals, me encanta, me encanta. Siempre desde pibe me gustó mucho este vals y obviamente la voz de Nelly Omar, que Nelly Omar falleció hace unos 8 o 9 años, con 102 o 103 años, y estaba activa, seguía cantando todavía. Si miran por YouTube van a encontrar vídeos de ella cuando cumplió 100 años cantando en el Luna Park, y con como 10 guitarras detrás. La verdad que un lujo, una persona luchadora, siempre con sus ideales y con esa voz exquisita. Murió teniendo la voz exquisita, nunca se le arrugó ni nada. Una belleza. Continuamos, seguimos ahora con un tango de 1927 de Herminia Belich y Juan Belich. Hermana y hermano, hicieron música y letra. Este tango se llama Cualquier Cosa. Recuerdo cuando era un mozalbete de bolsillo flaco y estaba con mi viejo, claro, cuando estábamos en el comedor. Yo estaba comiendo, creo. Era los 90. Y como mi viejo, yo escuchaba tango ya. Claro, a mi viejo le gusta. Pero... entonces estaba mi viejo, yo estaba comiendo y me dice, che, te canto un tango, ¿vale? Decime un tango, te canto un tango. Y le digo, así como medio molesto, yo le digo, ah, cualquier cosa cantá. Y justo empieza, cualquier cosa resultaste por este tango. Así que cualquier nombre entra para un tango. Es terrible. 1952, Mario Alonso, la orquesta de Francisco Canaro, el tango Cualquier Cosa. Resultaste para que un hombre derecho tu maldad tomara pecho, entregándose al fin. Con tu acción me comprobaste lo que de ti suponía, que tu amor me sonreía para lograr otro fin. Loca mía, alma cruel y atravesada por tu artera apuñalada, toda mi dicha perdí. ¿Quién diría que tu pensamiento terco te volviera flor de cerco y no encanto para mí? Pensamiento terco te volviera flor de cerco y no encanto para mí. El tango Cualquier Cosa, Canaro, en la voz de Mario Alonso. Me encanta ese tango. Cualquier cosa resultaste, le dice. Bueno, vamos a seguir. Bueno, quiero ponerlos todos los que traje. Ahora de Manuel Romero, la letra, y Francisco Canaro, la música, un tango de 1926, uno de los clásicos del tango. Este es un clasicazo. Que dice: los muchachos de antes no usaban gomina, no se conocía coca ni morfina en aquellos tiempos, dice la letra. El tango Tiempos Viejos, en la voz de Alberto Arenas, un tango grabado en 1953. Tiempos Viejos, Canaro Romero. Acordás, hermano, que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombre lo nuestro. No se conocía coca ni morfina, los muchachos dientes no usaban gomina. Y acordás, hermano, que tiempos aquellos, 25 abriles que no volverán. 25 abriles volver a tenerlo, si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos quedamos hermanos, yo y vos solos para recordar. ¿Dónde están las mujeres aquellas, todas fieles de gran corazón, que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor? ¿Y acordás, hermano, la rubia Mirella? Que quiten lo diensen al loco Cepeda. Casi me suicido una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga harapienta. ¿Te acordás, hermano, lo linda que era? Se formaba ruedas para verla bailar. Cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. Tiempos Viejos, la orquesta de Canaro con Alberto Arenas. Qué hostias le mete al contrabajo antes de hacer la última parte. Le está cagando a palo al puro contrabajo. Una locura. Y vaya historia que cuenta. Sí, sí, la historia. Bueno, a ver, al fin y al cabo es la historia del paso de los años, ¿viste? Que cuando ellos tenían 25 años, veían todo de una forma y ahora ya de mayores. Por eso cuando la ve a la rubia Mirella y recuerda que en la pista se hacía una rueda terrible para mirarla bailar, y ahora ya cara, una mujer mayor, como nos pasa a todos el correr del tiempo, ¿viste? Y sí, es una historia, este es un clásico de los tangos, ¿eh? Este, no sé si vos lo conocías, Raúl, pero no. Pero este es un clásico, allá en Argentina todo el mundo conoce este tango, aunque no le guste el tango, es un clásico de Tiempos Viejos. Bueno, seguimos. Ahora viene la gran y la genia Tita Merello. Tita Merello, más allá de ser una... Algún día voy a hacer un programa entero sobre Tita Merello, porque se lo merece. Tita Merello, una gran artista, gran cancionista, aunque ella no se consideraba tan cancionista, lo hablaba, los tangos, los interpretaba de una forma única. Y como actriz era terrible, terrible, dramática, muy, muy buena actriz. Nunca aprendió nada, le preguntaban los directores, ¿y cómo aprendiste a moverte por el escenario? Y ella decía, la vida me enseñó, la vida. Ya contaré la historia de Tita Ambrello. Este tango se llama Tranquilo, viejo, tranquilo. Prácticamente Canaro hacían los tangos, Ivo Pelay, los tangos y las letras para que los cante solamente ella. Y acá este lo escuché yo cuando era muy jovencito en los tangos que yo grababa, de los cassettes que grababa de la radio. Y me gusta la forma de interpretarlo, la letra y todo lo que dice. Porque está muy interesante esta letra. Escúchenlo, es un tango muy cortito. Y vamos ahí con Tranquilo, viejo, tranquilo. Tita Merelo, 1955. Todo el mundo la dispara, se atropella y no repara que está haciendo un disparate. Todos gritan, aceleran y parece que tuvieran refusilos en el mate. Es un siglo de aspirinas, surmenalles y de locos. Y a los que no están piantados, se ve que les falta poco. Si tenés muchos problemas y buscas la solución, no te aflijas, anda vieites, porque en vieites dan razón. Tranquilo, a no agitarse, es peligroso desesperarse. La vida es corta y el pasarla te depilo, preocupada y con estrilo, me parece que es atroz. Tranquilo, viejo, tranquilo, que al final, primero vos. No te apures, Timoteo, si te rajan del empleo y te dejan ambulante. Y si tu mujer berrea o tu suegra te pelea, vos tómate un buen calmante. Si la vida está muy cara o te están acogotando, no te apartes de la huella, aunque vengas patinando. Suprimí las disparadas y acercate a la razón. Sufrenate y acordate que tenés un corazón. Tranquilo, ni a no agitarse, es peligroso desesperarse. La vida es corta y el pasarla te destilo, preocupada y con estrilo, che, me parece que es atroz. Tranquilo, viejo, tranquilo, que al final, primero vos. ¡Qué grande, Tita querida! Tita de Buenos Aires, Tita mía, decía la canción que le dedicaron a ella. En vida, ¿eh? Una genia, Tita Merelo. Preocupada y con estrilo, dice. Estrilo es enfado, rabietarse. Hay mucho lunfardo en las letras también. Búsquenlas, averigüen, es muy bonito. Genia, Tita Merelo. ¿Qué te pareció, Raúl, Tita? Una crack. Una crack. Una genia. Forma de interpretar, una genia. Vamos a seguir, antes de que se me vaya el tiempo. Seguimos con un tango. Este es un tango muy interesante. Lo compuso Casimiro Alcorta. Le llamaban el Negro Casimiro, violinista afro-argentino que murió en la miseria y casi olvidado. El tango se llama Cara Sucia. En aquella época de 1885 se llamaba Concha Sucia. Pues eran tangos más primitivos, un poco pornográficos. Y Canaro en 1915 por ahí le cambió el nombre y se lo adueñó prácticamente, pues está a su nombre puesto. Casimiro Alcorta ni se enteró que en un futuro esto sería así. Le puso letra a Caruso en el 17 y vamos a escuchar el tango de una grabación de Canaro que lo grabó un par de veces más. Esta es una grabación de 1955 con Juan Carlos Rolón, Cara Sucia. Thank you. sucia, cara sucia, cara sucia. Te has venido con la cara sin lavar. Esa cara tan bonita y picarona que refleja una pasión angelical. Si tu cara fuera espejo de tu alma, siempre altiva la debieras de llevar. Y mis labios tuvieran que ser la fuente donde tu cara se tendría que lavar. Anda a lavarte la cara en la fuente del amor, y que el brillo de tus ojos igualen siempre tus labios rojos de amor. Anda a lavarte la cara, que deslumbre como el sol, y hasta el mismo San Antonio pecaría, cara sucia, confesándote su amor. Por tu audacia y tu figura de pillete, por tu modo coquetón de caminar, por tu traza de traviesa pispireta, por tu modo malicioso de mirar, por tu rubia cabellera ensortijada, por tu modo encantador de conversar, es motivo para que todos los mozos, cara sucia, te critiquen al pasar. Ahí está la letra completa de Cara Sucia, que antiguamente tenía otro nombre un poco más guaso, con la voz de Juan Carlos Rolón. Bueno, ya me queda muy poquito tiempo. El siguiente tango se llama El Pañuelito. Es un tango bastante conocido de Juan de Dios Filiberto, grande, grande Juan de Dios Filiberto, el que compuso Caminito y muchos tangos más. Es un tango de 1920. Gabino Coria Peñalosa le puso los versos. Este tango lo grabó Gardel. Hay una versión exquisita de Maciel con Pugliese. Y lo grabaron unos cuantos más. El Pañuelito. Esta es una versión que la tenemos a la cancionista Delva de Oliveira. Ella era una tanguera nacida en San Paulo, en Brasil. Así que vamos a escuchar esta versión, que está un poco en portugués y en castellano. Así que vamos ahí con el tango El Pañuelito, con una versión diferente, grabado en 1956. Canaro, Delva de Oliveira. Manchado assim pelo carmim que tirei dos meus lábios quando te beijei, guardei teu lencinho para me lembrar o beijo que nele deixamos ficar. E ao ver os meus lábios choro ao recordar que depois partiste pra não mais voltar. Guardo lencinho branco que esqueceste ao me abandonar, manchado assim pelo carmim que tirei dos meus lábios quando te beijei. Lenço branco que ilusão foi aquele louco amor, tudo agora é solidão, ele já não volta mais. Thank you. ficó, fiel compañero não me abandonou. Lencinho querido, que hei de fazer? Se aquele carinho não posso esquecer. A tarde estava fria, frio também ficou seu coração. E ao compreender que ele partia no branco lencinho, chorei sua traição. La voz de Delva Oliveira, la brasileña de San Paulo, que grabó con Canaro en 1956, El Pañuelito. Ya no me queda tiempo, che. Me quedaba de Guillermo Coral, Café para Dos, y de Mi Barrio, de Isabel de Graña, que era muy bonito. ¿Me podés poner De Mi Barrio de fondo? Así nos vamos despidiendo con De Mi Barrio. Hermoso tangazo, De Mi Barrio, que ya para despedirnos, 1923, Roberto Goyeneche, no el polaco cantor, sino que otro que tenía mismo nombre y apellido, lo compuso y lo escribió en el 23. De Mi Barrio, que vamos a escuchar de fondo mientras nos despedimos de Isabel de Graña. Este domingo, como siempre en el Dream Planet, tango en directo con Loca Bohemia. Ahí escuchamos De Mi Barrio. A las 8 de la tarde los y las esperamos a todos con Raúl y con Nico. Siempre tenemos alguna sorpresa nueva. El día sábado 20 tocamos en el Prestoso en Avilés. No se olviden de venir. Va a haber comida temática de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Va a haber comida temática argentina. Vamos a tocar en directo y hay milonga. Así que no se lo pierdan y estén todos ahí. Y este sábado tenemos con el Pájaro Metálico, nuestro invitado, concierto en el Dream Planet con Brenda. ¿Con Brenda? Entonces, Brenda Savoy. Brenda Savoy. Brenda Savoy. Y estaremos a cuarteto este sábado. A quien quiera venir a bailar rock and roll, ahí estaremos. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y el pájaro dónde está? La verdad que me dijo el pájaro que se iba a quedar escuchando tangos conmigo, pero salió volando. Claro, es el pájaro. Bueno, compañero Raúl Beltrán, creo que llegamos al final del espectáculo. Llegamos al final del espectáculo. No se olviden, Escuela de Danza Salud Corporal Tango Brujo. Ven a bailar cualquier baile y si querés aprender tango, venite, arrímate al fogón. Bueno, creo que con esto y una tarta de queso, rematamos. Pues nada más. Muchas gracias, compañero. Gracias, señor pájaro. Nos volveremos a ver por las alturas o por la tierra. Raúl, compañero, miércoles que viene entre tango y jazz, en Radio Cas, más y mejor. Más y mejor. Cas, no Cas. Cas es Rafa. Rafa Cas. Anoche soñé con Rafa Cas. Mira vos, que estábamos, no sé, en un bar, ¿viste? Una cosa así. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos. Un saludo grande entre tango y jazz. Hasta la semana que viene. Soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa de lo que me engañó. Y entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret,